Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR, el episodio número 75. Me encuentro desde Toronto, aquí enlazado con mis compañeros, a los cuales tengo el gusto de saludar. Murdoch, ¿cómo te encuentras después de tu travesía reporteril? Oye, pues muy contento. Saludos, Hermandad Necaxista, bienvenidos. Pues padre, ¿no? Estuvo interesante, fue muy rápida la ceremonia, pero pues ya por fin se acabó la espera. Y también Gerardo Taker, que estuvo cerca de Cimarrones, pero ya está aquí para iniciar un nuevo torneo. No les alcanzó, compadre. Bienvenidos todos y pues todo es de estreno con este cada vez más cercano comienzo de temporada, ¿no? También aquí en PR estamos de estreno. Sí, ya con varios cambios, ¿no? Algunos en cuestión de redes sociales y algunas otras cosas, pero bueno, lo importante es el equipo y que ya esta semana se jugará el primer partido de temporada. Pero antes vamos a hablar de pues el último partido de pretemporada, que pues a nadie le importó porque se ganó, entonces Eso y que fue en sábado, ¿no? ¿Cómo? Sí, creo que sí fue en sábado. Entonces, Necaxa venció a Morelia en su campo, jugaron 4 tiempos de 30 minutos y pues vino de atrás, ¿no? O sea, empezó perdiendo, lo empató, lo siguió perdiendo, luego ya dio la vuelta, ¿no? ¿Qué rescatamos del partido contra Morelia? Que se ganó. Pues también que ya se acabó la pretemporada, ¿no? O sea, ya basta de estar pues viendo combinaciones raras en donde no sabemos quiénes realmente van a empezar este torneo. Deja de eso, de combinaciones raras o algo. Se supone que para eso son estos partidos. Pero ya nos dejamos de esos partidos marcianos o no sé de dónde fregados, de 4 tiempos, de 3 tiempos, de 140 minutos. O sea, ya regresamos al fútbol de partidos oficiales de 90 minutos, ¿no? Que eso es, que además son los partidos que cuentan y los que todos queremos ver en realidad. Sí, hay poco que decir por lo mismo de que hay información muy escasa, nada más la que se ve en redes sociales y generalmente nada más tuitean los goles. Pero creo que el que se haya ganado pues es un poco como oxígeno por la cuestión de que se había hablado mucho de aquel 9-3 y no sé qué, ¿no? Y bueno, también creo que Morelia no es un equipo tan débil como creen muchos de los aficionados, porque se reforzó bien, digo, tiene buenos elementos y tiene que reforzarse bien porque va a pelear el descenso contra Dorados, que también está pues bien reforzado. Chivas creo que sigue ahí, Pumas ya a mí ya se metió, entonces no era un equipo tan sencillo y finalmente pues se consigue un buen resultado y creo que Fuentes sacó también muchas conclusiones de este encuentro y a lo mejor quizá ya vio como que un plantel más cercano, ¿no? A lo que va a mostrar contra Atlante el próximo viernes. Entonces creo que por ahí es lo único que puedo rescatar del partido. Revisando nada más así como rápido los goles, bueno, el nombre de Felipe Gallegos en tiro libre, que también a mí me parece una buena noticia. Esperemos siga repitiendo y que ya haya más, que los tiros de castigo sean otra vía continuamente de peligro de gol real, ¿no? Porque de repente habíamos tenido pues varios jugadores que sabíamos que eran como garantía de que le pegaban bien, pero ya ahorita tenemos una rachita de algunos años en donde pues no hay un tirador así como cobrador oficial. Entonces bueno, esperemos que sigan teniendo resultados por ahí. ¿Quién más? Luis Gorosito de nuevo repite como goleador. La Pulga Gómez. Y pues ya me parece que son los anotadores de Necaxa de los 3 goles. Entonces, ¿será el año de Gorogol? Es lo que te iba a decir. creer que Gorosito metió gol en todos los juegos de pretemporada. ¿Le sorprendería que lo viéramos de inicio ante Atlante? Después de que anotó tantas veces, no me sorprendería tanto, ¿no? Aunque, bueno, hablando de la temporada, igual y lo vemos y ya se los acabó los goles esta pretemporada. Sí, hay que sacarle un meme a este pobre de Gorosito, porque mete goles, pierde. Bueno, en este sí ganaron, pero bueno. Sí, es la excepción que confirma la regla, Alex. Sí, desde aquel es debut cierto. Soñado ante Zacatepec, ¿te acuerdas, Alex, aquí en el Victoria? Sí, sí, metió dos goles en un minuto, creo, dos, ¿no? Sí, no. Fueron muy rápidos los goles de Necaxa, después de que fue un partido bastante aburrido, los dos goles vinieron muy rápido en aquella ocasión. Oye, y también creo que a Gallegos le sienta bien ese estadio, ¿no? No metió gol él, no fue el primer, cuando jugaron en Copa, no fue ahí Copa. Donde metió su primer gol, creo que sí, ¿no? No me acuerdo, pero pues quizá yo te creo. Estoy confundiendo. No sé, quizá lo estoy confundiendo, habría que checar. Pero bueno, también es bueno que él haya anotado. En fin, terminó la pretemporada, se ganaron dos juegos, entonces, se perdieron tres y se empató uno, ¿no? Así quedó el récord de Necaxa. Sí, pues así como muy, muy light. Esperemos que haya sido útil para lo que viene ya esta semana. Sí, sí, me parece interesante. Y bueno, Murdoch, nos vas a platicar también de una entrevista que escuchamos el sábado anterior en el programa de nuestros compañeros, de nuestros compañeros necaxistas de la Casa de los Rayos, porque hablaron con Miguel Fuentes, ¿no? Lo entrevistaron y Fuentes como que dio una cara distinta a lo que normalmente habíamos escuchado, ¿no? Sí, pues bueno, regresó al aire por fin. También ellos descansan mientras no hay partidos de Necaxa. La Casa de los Rayos cierra sus puertas, entonces bueno, ahora vuelven a reanudar transmisiones como cada sábado a las 10 de la mañana y los normalmente ponemos los links para que lo puedan escuchar en línea. Está interesante el programa, pues ahí con nuestro amigo Arturo Reyes, el Zuli y el señor Alejandro Román. Tuvieron ahí una entrevista, como dices, interesante con el técnico Miguel de Jesús Fuentes, en donde, bueno, le preguntan tal cual de qué, le preguntaron qué pasó con ese partido de pretemporada ante Querétaro y bueno, expresaba que ciertamente podía haber sido cuestiones de cansancio, que habían estado jugando dos partidos en tres días y cuestiones de ese tipo que pues también le sirvió para tomar medidas y empezar a ajustar, ¿no? Tan es así que luego pues menciona que se gana ante Morelia, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, habla un poco de eso, habla de lo que le preguntaron sobre las cuestiones de la afición, ¿no? Y de ese hashtag del Fuera Fuentes. Él, bueno, fue así como muy interesante como dice, pues a mí, yo respeto mucho la opinión de la gente, pero pues que sigan diciendo, yo estoy bien, yo gané, bueno, no así, pero, o sea, ganamos el título de hace un año, en este torneo pasado quedamos en semifinales, entonces me parece que no, o sea, que no se ha hecho un mal trabajo, nada más que faltó un paso, ¿no? Y volvió a mencionar el concepto de lo del proyecto a tres años. Entonces, eso fue en general la entrevista. ¿Tú cómo lo ves? Yo también escuché un poco de ella porque me costó trabajo dado que mi señal estaba un poco mal, pero lo que escuché, creo que Fuentes se mostró muy maduro, o al menos más de lo que normalmente nos tenía acostumbrados. Creo que respondió tan directamente como se le preguntó, ¿no? Porque sí, o sea, fueron preguntas muy concisas, muy directas, y él como que nunca rehuyó, simplemente contestó lo que él creyó pertinente y se fue un poco más seguro, ¿no? Que normalmente no era así. Y también estoy de acuerdo, mencionó, hay que decirlo, lo de que no hay muchos, en Necaxa que, bueno, siguen como que estancados, digámoslo así, en el pasado, ¿no? En aquella época de los 90, que sí es, o sea, sí es gloriosa, sí se recuerda, sí se aprecia, pero que final de cuentas es una etapa que ya terminó, que terminó desde hace mucho tiempo y que ahorita la etapa no es buscar el título de primera división como en aquellos momentos, sino buscar el ascenso a la primera división, porque por cosas mal planeadas, y no por estos directivos, sino por los anteriores, se llegó a esta instancia y ya, ¿no? Entonces, creo que también es un buen mensaje el hecho de decir, nosotros somos una generación y ella está dorada, pues ya está ahí, qué padre, pero pues ya quedó en la historia, ¿no? Pero ellos entonces, no están aquí. Está padre aquí, eso, ¿no? También. Sí, ¿vale? Dijo así como, ellos no están aquí ahorita. Pues es que sí, a final de cuentas es la verdad. Taker, yo no sé qué opines porque tú no escuchaste, pero bueno, mencionando algo de con lo que estás escuchando de nosotros, ¿qué puedes decir? Pues mira, no lo escuché, no porque no quisiera, sino porque nadie me invitó a escucharlo. Oh, pues es que te quedas jetón sábado a las 10 de la mañana, man. Te despiertas no, como a la 1. No, pues no. No, mi chavo. A ver, mira, obviamente yo no escuché la entrevista, pero con lo que ustedes dicen, creo que Miguel Fuentes se está convirtiendo en ídolo, ¿eh? O sea, ya, o sea, no, bueno, sí. Al menos, bueno, es que ya sabes que yo como que traigo pleito con la gran mayoría de la hermandad y sus opiniones, el que sale en contentillo, etc, ya lo saben, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, la afición como que sigue viendo del pasado, lo hemos dicho, y como que sí está su opinión, chido, porque pues lo que opine la gente, que digo, claro, siempre es de respetar, pero el problema con lo esto del hashtag del Fuera Fuentes y todas la gran mayoría de las críticas que hay contra el técnico son sin fundamentos, ¿no? Nada más dicen, no, del ancho es una porquería, no sirve, ni siquiera ser técnico, tal, tal, pero nadie te argumenta por qué dicen o por qué creen que con Miguel Fuentes no se va a conseguir X o Y cosa. Entonces, pues sí es cierto, o sea, me parece que tiene razón. Y él no tiene que estar preocupado por lo que piense la gente, ya sea que piense mal o que piense bien, ¿no? O sea, él tiene que estar preocupado en su trabajo, en su equipo y nada más. O sea, está bien que diga respeto lo que opinen, pero también no puede ponerse a ver ni podemos creer que se va a sentar preocupado diciendo, ay, es que la gente no me quiere. O sea, me parece que correcta la postura de Fuentes, ¿no? Sí, aunque pues también por otro lado, que también lo mencionaba ahí la postura de Alejandro Román, que también, bueno, lo que yo también comentaba algún momento de Thomas Boy, ¿no? O sea, no puedes estar exento de la institución en la que estás, de la historia y de lo que ha ocurrido. O sea, Necaxa lleva años en los que pues no ha pasado nada y cuánto tiempo llevamos en Liga de Ascenso y cada año pues el técnico en correcto, turno, compadre. O sea, a final de cuentas, si no logras el ascenso, todo lo demás sirvió de poco, sí, ¿no? O sea, yo sé, estoy de acuerdo en cuanto a que él tiene que preocuparse por hacer lo suyo y sacar el resultado. Lo que pasa es que a Miguel Fuentes le están colgando los milagritos de 3 años anteriores. Sí. Le están colgando los milagritos de todos, de Paco Ramírez, de Tita, de Jaime Ordiales, de Armando González, de el Huicho García, de todos. O sea, como la gente actualmente habla de Miguel Fuentes como si él hubiera sido el que nos descendió en principio, o como si él hubiera fracasado durante 4 años, cuando en realidad, si hablamos de fracasos, sí, ok, es un fracaso no haber conseguido el ascenso, pero él nos llevó, lo dije en su momento, más cerca que ningún otro, él es el único que nos ha dado un título en ese tiempo. Cierto, sí, sí, y también estoy de acuerdo en eso, en el hecho de que pues la actual directiva y su proceso de trabajo pues apenas lleva un año, ¿no? Apenas va a empezar su segundo año de gestión, entonces pues hay que, pues es, de cierta manera es un, pues, no sé si borrón y cuenta nueva, pero pues no pueden cargar con los pecados de las administraciones pasadas, ¿no? A final de cuentas. Correcto, o sea, es que con la directiva es lo mismo, las sí. Críticas que están recibiendo es lo mismo, me parece que es en parte la frustración, no solamente por la final de ascenso que se perdió, sino por los 4 años que ya tenemos en el ascenso. Y lo que decías, Alex, ¿no? En tu columna de cómo nos estamos convirtiendo en la, o que empezamos a entender cuál fue el proceso de la afición de un equipo como León, de todos esos años en ascenso. Sí, sí que ya estamos en una histeria colectiva cañona. Nos estamos volviendo todos locos. Sí, ya. Entonces, bueno, pues así fue la entrevista, que también mencionó un poquito también de la salida del Shaggy, de su oportunidad en primera división, de la renovación del plantel, le habla de todos los, de que ya había jugadores que incluso habían pedido salir, mencionó el caso de Dani Cervantes, donde él pide pues que lo pongan como transferible y pues vemos que ahora el caso de él y de Luis Pérez, que que él en particular, Miguel Fuentes, decía que no quería dejarlos ir, pero que a lo mejor resultaba necesario para refrescar un poco la mentalidad y la cuestión esta de un equipo pues renovado y que con nuevas aspiraciones, ¿no? Bueno, aunque sigue siendo la misma, pero renovada. Y ya, eso fue en general la entrevista. De acuerdo. Sí, fue bastante completa. Y bueno, pues ya tendremos una sorpresa más adelante con las personas estas de la Casa de los Rayos, ¿verdad? Ya lo diremos mucho más adelante en el programa, pero bueno. Mientras, Murdoch se presentó el nuevo uniforme y Murdoch se presentó también ahí para verlo. Entonces, pues ya quedaron todas esas cosas de cómo es el uniforme y todo lo que se dijo en redes, pues ya finalmente se descubrió. Terminó siendo ese que estábamos diciendo de la imagen, que se veía medio feo, la verdad, en la imagen, pero pues Murdoch, nos puedes hablar de cómo está en vivo ya y a todo color. Pues sí, o sea, ya he tratado de sondear más o menos opiniones. En general tuvo una buena respuesta. Creo que le juegan a la segura, no se vuelven locos ni pretenden inventar el hilo negro. O sea, el kit, digamos, de local, pues similar en cierta manera a lo tradicional, ¿no? Si acaso vemos los ajustes que hacen en cuanto a las ubicaciones de los patrocinios. Ahora el Salsa Búfalo, hay que decirlo así, en esta vez no le voy a meter producción porque pues es el patrocinador que viene como principal, digamos, en la playera. Me llama la atención cómo es el silueteo que se le hace el logotipo, hablando en términos de diseñiles. ¿Cómo se ve? Pues ya no se ve un recuadro pues completo por debajo de la marca, sino que está al ras de la figura del logotipo en las franjas. Entonces eso le da otra vista muy distinta y se ve un poco más estético, ¿no? Quizás, a mi parecer, el pecado que pueda tener este nuevo set de uniformes es en el de visita, el ajuste que se le hace al recuadro, porque ese sí tiene un recuadro como tal, el de Mercedes-Benz, que se agrega como nuevo patrocinador en la playera, tampoco es una gran sorpresa, ya teníamos noción de que eso pudiera pasar, pero sí se hace como un recuadro rojo muy demasiado grande, a mi parecer, que se junta con, o sea, se encima por otra de las franjas negras, entonces ya se ve un área muy muy significativa. En el blanco no se ve tanto así, no se ve tanto problema, pero en el negro sí resalta de manera curiosa. También me llama la atención en el caso ambas playeras tienen unas pequeñas delineados ligeros en cada una de las franjas. En el caso de la playera de local, que es blanca con las franjas rojas, y esas franjas rojas tienen un delineado en líneas verdes que se ve muy pues elegante, se ve como sutil ese detalle que hace diferencia y pues a mí me agradó mucho más que en el caso del torneo pasado. El de visita pues mantuvieron cada el diseño más o menos similar al que habían manejado con la combinación de negro y rojo, pero ahora le agregaron esas líneas en las franjas en color blanco. Entonces hay quien dice que remite al el uniforme del Chacarita. Leo va a estar feliz. Ajá, o sea que parece el Chacarita Juniors de Argentina. Pero bueno, más o menos así es la combinación. Y me parece que, bueno, yo lo tuité, me parece que de todas maneras se van a vender esas playeras. O sea, que se vean bastante atractivas. Ya todo el kit completo, así con el short que mantiene el rayo a los costados y las calcetas, pues me parece bastante elegantes en ambos casos y creo que van a lucir bien ya en el campo de juego. ¿Ustedes qué cómo lo vieron? ¿Les gustó o no? A mí lo único que me disgustó fue que, por ejemplo, en la de local, el umbro en verde casi no se ve. O sea, no, eso como que no me agrada, no se ve bien. Y de la de visita, pues nunca he sido fan de la rojinegra, pero creo que sí, lo que mencionas del cuadro no lo había visto y sí se ve bastante raro, extraño, se ve mal, antiestético. Es que, ¿saben qué pasa con ese cuadro? Si lo ves junto a la playera rojiblanca, el cuadro ese rojo en realidad tendría que ser un espacio negro, porque es la misma parte del playera, digamos, sí, en la de local es blanco, entonces esto tendría que ser negro. A mí me gustaron, la verdad. Yo cuando había visto aquel previo del que hablábamos la semana pasada, ajá, aquella foto, yo la vi y dije, ah, no, no. Pero sí, la verdad se ven bien, me gustaron. Y bueno, independientemente de lo del este recuadro, no sé si recuerdan, hace un año yo les decía que la playera de visita estaba invertida. En realidad era una playera roja con rayas negras, no era con rayas rojas. Ajá. Porque era a la inversa de la de local, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y esta vez sí es el mismo diseño, o sea, en la, las partes blancas de la playera de local son las partes negras en la playera de visita, sí. Salvo el cuadro ese que yo tampoco me había percatado de ello, pero ahorita que los ojos diseñeriles, o no sé cómo se diga Murdoch en tu vocabulario, de Don Murdoch precisamente, me lo hicieron notar, ya lo comentó también Alex, sí se ve feo eso, se ve antiestético, pero pues creo que es eso, porque tendría que ser negro. Y no había problema si lo habían puesto negro, porque el logo de Mercedes y el logo de Umbro son en blanco, entonces... Sí, a mí me parece que fue ahí una onda de... Sí, fue un error de diseño. Pues, o de la propia marca, ¿no? A lo mejor Mercedes dice, no, yo quiero que mi logotipo se vea así completo, sin estar encimado en una parte sobre rojo y otra parte sobre negro. Entonces, creo que ahí fue el problema, pues, que el logotipo abarca zona tanto de la franja roja al centro como de la negra que está a un costado, entonces ahí es donde se rompió la zona. Igual, pero si esas vamos en la del local habría sido lo mismo, compadre. Pues, porque está en la misma posición, no muerde, sí, digamos, la franja en la parte de, ni de arriba ni de abajo, lo sí, que es la franja roja. O sea, el cuadro sí está feo, la verdad. Pero bueno, en general me gustaron. La playera de visita me gustó el detalle de las franjas, bueno, las líneas blancas que tiene en las franjas, vaya, a ver, creo que estoy siendo repetitivo, pero bueno, ya me entendieron, ¿no? en la de local no me gustaron. A ver, ¿cómo? Las líneas blancas, ¿no? Las líneas blancas que están, exacto, entre el rojo y el negro. Exacto, Alex, gracias. En la de local, el detalle de la línea no me gustó un tanto, aparte de que es menos visible, pero en general me gustaron. El de portero, pues... En realidad creo que lo único que trae de más es la cuestión esta de Mercedes. Yo no le veo ninguna otra diferencia. El negro y el mismo verde que habíamos visto el torneo anterior. Sí, sí, sí, sí. Prácticamente igual. Sí, de hecho, pues la onda era como... Digo también, perdón Alex, que en este evento pues, sí, fue como que doble función. Era no solo presentar los uniformes y la ropa que van a manejar, porque también se presentaron conjuntos de entrenamiento y alguna de como para concentraciones y ese tipo de playeras polo y esas cosas, mochilas, pues que están como interesantes los pants. Hay un pants que sí está, a mí en lo personal me gustó, pero también sirvió para presentar a los jugadores refuerzos, o sea, los que desfilaron fueron los que vienen nuevos. No hubo jugadores, no desfiló Lojero, por ejemplo, que es de los que normalmente aparecen ahí. Cada año, ¿no? Sí, sí, sí, pero pues, ahora fue para presentar a las novedades, a las caras nuevas. Incluso, estaba Gallardo, compadre. Él sí repitió. Sí, nomás porque tenía que haber otra de portero para enseñar el otro kit, ¿no? Pero a excepción de él, pues todos incluso se mencionaron por nombre, o sea, en una pantalla lateral a la pasarela, digamos. Se proyectaba la ficha que han estado manejando en Twitter, donde se plantea el terreno del campo donde juegan, y sus datos, ¿no? Su ficha normal de datos básicos. Entonces se los fueron voceando incluso por nombre, y eso también sirvió para que la prensa pues ya los viera así como, digamos, formalmente se les presentara ante la prensa. Oye, ya nada más para concluir un poco con esto del uniforme, entonces el short prácticamente es lo mismo, porque es lo que estoy viendo, y lo que decíamos ya lo mencionaste, lo de Búfalo, además creo que está más pequeño el Búfalo, no sé, es que se ve mejor el Búfalo, la verdad. Sí, quizá más pequeño, y te digo, como ya no hay una mancha blanca alrededor, pues se ve también más integrado con el diseño de la playera. Es me parece un acierto ahí que el diseño que le hicieron, ese ajuste. Y bueno, también mencionar que se agrega otro patrocinio, que es el de, no solo el de Mercedes-Benz, que ya lo mencionábamos, sino también una empresa de salud, Clínica La Salud, de aquí, de netamente hidrocálida, que también se suma ahí a la lista de logotipos, que ese está en una de las mangas, en la manga izquierda. Ahora que decían de lo de Salsa Búfalo, que han de estar extasiados ahí en Salsa Búfalo, porque hoy no los estamos censurando. Me parece que la diferencia es eso que comentas, ¿no, Murdoch? Que el antes era, digamos, como un parche, digamos, estaba el cuadro blanco, ajá, se rompían las franjas rojas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, y ahora no, ahora vemos las letras de Buffalo solamente delineadas, entonces me imagino que es por eso que se ve más pequeño, no sé si en realidad sea más pequeño o es un efecto por esa misma cuestión que no está el cuadro, sino que están las rayas y está delineado por encima. Sí, es posible. Sí, habrá que verla ya en vivo, directiva, y este... Todavía no la tenemos, señores directivos, necesitamos compararla con la del torneo pasado. Las dos, porque también tenemos las de portero y las de visita, entonces todas necesitamos compararlas y no las tenemos. Sí, y bueno, mantuvieron la bandera de México que ya era, que había perdido un poco, ¿no? En los últimos años, antes de que Umbro regresara, creo que ya no la tenía. Pero bueno, eso también es padre. Y ahora, pues, ajá. Lo que noto es que si vemos, nos ponemos a contar los anuncios, son muchos. Pero me parece que está bien, ¿no? Porque pese a la gran cantidad de anuncios que hay, que está Rollcar, lo de esta clínica de la salud, Mercedes, Búfalo, está Coca-Cola, Corona, está San Marcos, está Corona, San Marcos, Aeroméxico, y aparte, pues, Sky, y el de la marca. Bueno, pero Sky y Aeroméxico están en el short, pero la playera, pese a la cantidad de anuncios, están bien distribuidos, ¿no? Como que no se ve tan plagada de anuncios como sí se llegan a ver muchas playeras de otros equipos que traen, bueno, lo del Heredia no es una exageración porque traen como 20 anuncios enfrente y 10 atrás, pero por decir, hay otros equipos que tienen la misma cantidad de anuncios, pero como que todos los quieren poner al frente, ¿no? Sí, parecen, y se ven, ajá, parecen coche, se ven más que el escudo. Ándale, parecen eso. Sí. Entonces, pese a eso, me parece que sí es un buen diseño, aunque lo dije la semana pasada, tú sabes más de eso que yo, Murdoch. Pues sí. Dominó el modesto, pero mandó a Murdoch. ¿Para qué te disculpo? Yo pensé que iba a decir, no, es una buena apreciación, compañero. No, la verdad es que sí, no, o sea, se ve, o sea, muy limpia. Dice que sí, él sabe más. Se ve limpio el diseño y eso pues le da, te digo, o sea, se ve elegante, se ve estético. Digo, salvo ese detalle de lo del cuadro, sí, de Mercedes, pero en general, sí, está bien. Pero igual queremos comparar la directiva con las del torneo, sí, pasado. Sí, sí, nada como verla en vivo y así de cerquita, sí está chula. Y comparar la tela, la textura, todo. Ajá. Sí. El vinil de los estampados también. que hablando de tela justamente, pues Murdo también hizo la labor de entrevistar a varios jugadores y pues que nos van a decir sus impresiones algunos del nuevo uniforme y otros, bueno, pues del torneo, ¿no? Entonces, no sé si quieran pasar a escuchar a los jugadores. Creo que empezamos primero con Rodrigo Prieto, ¿no? Rodrigo Prieto. Delantero estrella y de los refuerzos. Esperemos. Después de Gorosito. Va, Rodrigo Prieto, pues. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Rodrigo Prieto, ¿cómo viste el uniforme? ¿Te sientes cómodo? ¿Queda bien? ¿Holgadito? ¿Cómo lo ves? Bien, no, la verdad es que muy bonito la tela. Está muy cómodo y me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad, los dos, tanto el de visita como el de local. Está muy bonito. ¿Cambiar de colores? ¿Te sienta bien? Me gustó mucho el rayadito. Fíjate que me gustó mucho de por sí. O sea, siempre se me ha hecho muy bonito el uniforme y bueno, ahora vistiéndolo, encantado. Oye, ¿ya listos con Atlante? Sí, ya listísimos, ya queremos que empiece, ya estamos ansiosos porque empiece. Siempre que vas a iniciar, ya sabemos quiénes van, no, a empezar. Todavía, creo que uno o dos días antes del partido, pero todavía no sabemos, pero pues el que le toque creo que va a dar todo. ¿Sí están todos listos? Sí, ya todos estamos listísimos para iniciar. Bueno, muchas gracias. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Pues ahí está, que pues era como... Pues sí, un poco así como en son de broma, a ver cómo estaba lo del uniforme. Y que sí, o sea, pues él dice que se siente cómodo, que la tela está suave, pues le creeremos, ¿no? Ahora sí que hasta que no la tengamos puesta no podríamos decir al respecto. Y dice que la playera ya le gustaba. Eso también. O sea, eso. A ver si es cierto. Esperemos que no nos esté mintiendo. Sí, ya queremos verlo debutar con esa playera. Que Atlante debute con un hat-trick o algo así. Hay cualquier cosa. Ay, para empezar nomás. Y bueno, también estuvimos ahí dando el rol con los jugadores que estaban ahí atendiendo a la prensa. Y pudimos platicar a petición popular de lo que nos dejaron como comentarios del podcast de la semana pasada. Pudimos platicar con... ¿qué? ¿Jesús Gómez? Ya ando cambiando el nombre. Julio Murdoch. Julio. No, el oso, pero bueno. Disculpa, don Jesús. Señor Don Pulga. La Pulga no se llama Julio. Dice Murdoch. Sí es Jesús, ¿verdad? Sí, no, es que ya ando medio ciscado, pero bueno. Un resbalón. Jesús La Pulga Gómez nos dio palabras para Per. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Estamos aquí con La Pulga Gómez. ¿Cómo te sientes estar, cómo te han recibido acá en Necaxa? No, la verdad, muy bien, en todos los aspectos, contento con la ciudad, con el recibimiento de la afición. Y sobre todo de mis compañeros, ¿no? Quienes han hecho desde que desde el primer día de entrenamiento nos sintamos como en familia, como en casa, y la verdad es que ya bastante integrado a lo que es el equipo, ya conociendo a todos los jugadores, y yo creo que va a ser un bonito torneo para toda la familia de Necaxa, ¿no? ¿Ya estamos listos para Cancún contra Atlante? Sí, la verdad tuvimos una muy buena preparación y yo creo que ya estamos al 100%. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Pues ahí está. Pues una entrevista express, ¿no? Sí. Creo que duró 40 segundos o menos. Muy al punto La Pulga. Sí, pues ¿para qué quitarle más su tiempo, ¿verdad? Desde luego que le cambio el nombre, pues para qué. Sí. Pero eso sí fue al final, Murdoch. Sí, bueno, pero pues ya con qué cara le vuelvo a preguntar nada. Pero bueno. ¿Qué? ¿Nos seguimos con la del portero? Pues de una vez. Sí, si les parece. También estaba ahí el nuevo refuerzo también, el arquero que proviene de Querétaro, que estuvo en Chivas, Hugo Hernández. Pues esto fue lo que nos platicó. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en Necaxa? ¿Ya acoplado completamente? Sí, contento de haber llegado a una gran institución y pues la verdad contento e ilusionado de que ya empiece el torneo, el hacer bien las cosas y cumplir los objetivos personales, grupales, y pues para eso está, ya empieza el torneo el viernes. ¿Es muy probable que te veamos de inicio en el partido contra Atlante? No sé, todavía todavía eso sí no lo sé, ni yo. Nos han estado turnando el profe, entonces yo creo hasta el viernes se va a saber quién va a iniciar, pero pues trabajando con humildad para ver cuál de los dos torneos soy tomado en cuenta y pues hacer de buena manera mi trabajo. De cualquier manera, ya acoplado con tus defensas, ¿qué vamos a ver de Hugo Hernández? Sí, pues ya los partidos de preparación me sirvieron para eso, conocer a los defensas, en realidad todo el grupo. Y pues que voy a entregarme al 100% por la institución, por mí. Creo que yo traigo esta espinita clavada de tener más minutos. Y pues con este nuevo reto de buscar un ascenso con el Club Necaxa, creo que tanto el club como yo estamos con ese objetivo muy claro y pues estar en una liguilla y buscar el campeonato. Pues muchas gracias, bienvenido y muy buena suerte. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Pasión rojiblanca. A mí no me engañan. Hernández traía su acordeón, ¿verdad? Como que es la respuesta así de estudió el guión y tú vas a contestar eso, tú vas a decir esto. ¿No traía ahí un acordeón o algo así, Murdoch? No, pero como ya venía de otras entrevistas, como que a lo mejor ya nada más repitió lo que sí. Ya traía el speech. sí, pero igual, ¿viste cómo lo aprendió? Lo sacó de onda así como, pero sí vas a jugar, ¿no? Y así con una sonrisa en el rostro dice, pues todavía no sé. Eso sí me sacó de onda, o sea, ahora resulta que nadie sabe, ¿no? No quieren pero decir, es la verdad. Es lo más seguro, ¿no? Que él inicie dado la lesión que traía Gallardo, ¿no? Sí, en realidad sorprendería que saliera con el Güero, ¿no? O con sí, el, sí, no, no creo. Creo que al Güero no lo vamos a ver en todo el torneo, en todo el año. Sí, porque pues el Chivo, pues aunque modeló, pues sí sabíamos que viene saliendo de una lesión. Yo creo que no fue tan grave, pero pues también se ha hecho, o sea, sí acumuló minutos de juego Hugo Hernández en portería, y pues me parece que sería lo mejor quizás el mantenerlo como titular para iniciar este torneo. Coincido. ¿Qué sigue? Y también tenemos una, sacaste una entrevista de lujo con alguien que creo que querían escuchar. Habla mucho él, además. Oye, qué sorpresa, sí, ¿eh? Con alguien. Tiene labia el señor. Sí. Oye, pero déjame decirte, déjenme platicarles cómo estuvo la situación y agradecerle a Paulina López, que es de las de ahí encargadas del staff del club, porque le pregunté, oye, ¿no va a bajar a atender así como prensa o algo? ¿Lo necesitas? ¿Quieres que te lo traiga? Ahorita ya sacó el radio, se comunicó que Marcos González, que si viene, y ya, o sea, lo esperamos un ratito y bajó. Entonces, agradecer de nuevo la atención del club para atender eso, porque además ya bajó, lo entrevisté y ¡fum! Se volvió a esconder. Como que, digo, por lo que podrán escuchar en la entrevista, como que no es muy dado a hablar mucho ante los medios. Creo que le dicen el mudo a Murdoch. Sí, pero por lo tanto me parece que, bueno, quizás sea una exclusivita ahí, porque no, nadie más le dio chance de preguntarle nada, luego se fue a esconder de nuevo, y pues bueno, eso fue lo que nos dijo Marcos González, el chileno que llega como refuerzo para extranjero, para la ya saga de Necaxa. Vamos a escuchar. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Amigos, estamos con Marcos González. ¿Cómo te ha recibido México? ¿Cómo ha estado tu llegada? ¿Cómo te sientes? Hola, buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Todo tranquilo, gente muy gentil. Y agradezco el recibimiento que me han dado mis compañeros también. ¿Cómo va tu proceso de adaptación? ¿Cómo en cuánto tiempo te estaremos viendo? Ya tenemos muchas ansias de verte en el campo. Sí, yo también, pero esto depende de Olimpo. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás? Bien, gracias, súper bien. Tenemos el recuerdo muy claro de Pablo Quattrocchi, defensa central argentino, que dejó una marca muy grande. Creemos que es más o menos el tipo de jugador que esperamos ver contigo. ¿Tú cómo te definirías como central? La verdad que no me gusta mucho hablar de, o yo dar mi propia definición, porque prefiero que ustedes evalúen desde afuera, que es más práctico. ¿Cómo has visto a los compañeros? ¿Cómo los has sentido? ¿Te han recibido bien? Como te dije antes, me recibieron muy bien, es un grupo muy sano, gente que está con muchas ganas de trabajar, y eso es importante porque así se hace más fácil todo el ambiente que nos rodea. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido. Vale, muy amable, gracias. Pasión rojiblanca. Mucho, podemos decir mucho de él, con todas las respuestas. Volvemos a defenderte, pero, González. Oye, no, yo creo, pensé que dije, ay, a lo mejor se enojó por lo que, pues, la comparación con Quattrocchi, ¿no? Pero bueno, pues era el referente. No, yo no entiendo, o sea, la próxima vez que vayas, Murdoch, llévate una cuchara o algo así para, si no habla, órale, te voy a sacar las palabras. O sea, no sé, igual y fue porque le llamaron, él no tenía el discurso practicado, no sé, pero sí, como que es de pocas palabras, o al menos sí, fue de pocas palabras, ¿no? Sí, como pues que sí. Alguien que te contesta, sí, no, no sé, casi, ¿no? O sea, no lo hace, pero casi. Como que cuesta trabajo, así de, ¿qué más le digo? ¿No? No te da pie así como a conversación. Pero bueno, sí, el Mudo González, vamos a bautizarlo ya. Pues sí, dice que está, él se siente bien, pero que pues dependerá del cuerpo, bueno, del cuerpo técnico, que menciona al profe Olimpo, que es el encargado de el preparador físico del equipo, pues ver que esté cuanto antes para ya considerar, para que Miguel Fuentes lo considere para jugar, ¿no? Pues ya, esperemos a ver cuándo lo podamos ver, ni él sabe. Yo creo que lo veremos primero en Copa, pero bueno, quién sí sabe, igual y da el salto directo al equipo titular. Sí, incluso quién sabe si contra Toluca, ¿no? O sea, no sé. Pudiera ser, sí. Pero a lo mejor Toluca, pero en la vuelta. En la vuelta, sí, a eso. Sí, por eso, o sea, no sé incluso si por ser condición de vuelta, arriesgue a, bueno, a ponerlo como de inicio o algo así. O sea, a lo mejor hasta a la segunda llave lo podemos ver en Copa, en una de esas. Pero bueno, pues ya, ¿no? Ok. Pues sí, sí, pues ahí están las entrevistas que sacó el buen Murdoch. Y pues no sé qué quieran hablar. Tenemos que hablar a fuerzas del partido ese llamado clásico del fútbol mexicano. En primera fecha, digo, es extraño que un clásico se juegue en jornada 1, pero Atlante tendrá que recibir al Necaxa. O hablamos del otro tema que generó controversia y ya insultaron al pobre del Yayo. Ahora el partido de la semana. Pues vamos con el Atlante, ¿no? Porque también pues no hay mucho que decir más que pues que ya es por fin el regreso de las acciones en fútbol, ya en serio, digamos. Y pues sí, creo que se muestra el que ya poco se acuerdan de que eso fue un clásico en algún momento. Tan es así que lo ponen en fecha 1. Y en particular también porque pues estuvimos revisando, ¿no?, la plantilla del Atlante y vemos como que se ve disminuida en relación a los nombres que presentaba el año anterior. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de aspiraciones tenga el Atlante para este torneo? Y en fecha 1 pues va a ser medio complicado que pues, no sé, yo le veo un partido de pocos goles, si acaso uno o dos, que esperemos sean de Necaxa, ¿no? No eches la sal, compadre. No, me parece que va a ser lo más seguro. Ve el plantel de Atlante y está para meterles los 9 que nos metió el Querétaro. A excepción del Sonny Guadarrama, ¿no? Es que, exacto, el plantel de Atlante nada que ver con el plantel de Atlante que lucía fuerte y que fracasó el año pasado. O sea, como que los desarmaron, ¿no? Como que ya les dijeron, ahí te quedas. O sea, como que no les interesa, o al menos en cuanto a nombres, pelear, ¿no?, por el ascenso. Me da esa impresión, no sé. Sí, está como... Sí, sí, se ve disminuido. Muy disminuido, creo. Sí, si acaso, pues, mantienen a Gabriel Achen, que me parece un buen jugador. Pero de ahí en fuera, o sea, no se ve un nombre así como referente que digas, no, pues este fue una contratación importante o es el líder de la plantilla. Porque incluso tenían a Martín Romagnoli, que ya se les retiró. Entonces, o sea, tampoco... Fue de la decepción, Murdo. Ya ve. ¿Es seguir un año más con el Atlante o colgar los botines? Sí, o sea, dijo, ¿a dónde llegué? Al Atlante. No, ya, no más. El fútbol me ha matado. Exacto. Sí, pero también sorprende lo de Maldonado, ¿no? Que ya no esté. Giancarlo, sí. Bueno, yo pensé que seguía con el equipo del Atlante, pero pues ya no. Sí, sí, se está muy como mermado, al menos el nombre del Atlante. Pues así es como van a iniciar tu festejo centenario. Hombre, Sony, ¿dónde acabó? Entonces, pues así inicia el camino de los 100 años del Atlante, en pobreza, como empezó su historia. Ay, ay, ay. No empecemos. Pero bueno, no, es fecha 1. Si algo sale mal, compadre, tenemos todo el torneo para reponernos. Sí, pues a ver. No, pero quizá de las visitas más complicadas, ¿no? Al menos en apariencia, visitar al Atlante, ¿no? En este ascenso nuevo, ascenso MX, que también tendrá nuevas caras. Pero creo que es de las visitas más complejas, ¿no?, que tendrá el equipo. Es que visitamos a todos los nuevos, ¿no? Sí, en la sí. Puro inauguración de estadio en este torneo. Pero bueno, les digo, o sea, creo que hasta ahí, ¿no? O sea, nada más esperar que Necaxa siga con... Pues, empiece una buena racha. Me parece que le viene bien. Así como hace un año empezamos con Celaya. Más o menos se pueda dar un buen arranque, o sea, con hay con que abusar del débil, estás diciendo. Pues es que se ve así, en ese papel llega, creo, el Atlante. O sea, no creo que sí es fácil dar como favorito a Necaxa para este partido. A mí me interesaría ver a Prieto y a Lojero juntos, ¿eh? Ojalá. Híjoles. Ojalá se pueda dar en este partido. Si bien no los 90 minutos, a lo mejor sí de inicio, en algún momento, no sé si Gorosito vaya a jugar, por cómo esté, lo estábamos mencionando, pero sí estaría bien verlos a ellos dos, ¿no? Lo que es la dupla que todos quieren ver ya, ¿no? Prieto Lojero. Y les digo que ahí viene también sí. Jair Barraza, que también tuvo buena pretemporada. Vamos a ver cómo embonan ya al frente. Lo que sí les aseguro es que me parece que la Pulga Gómez va a ser titular y va a ser un jugador que va a marcar diferencia en este inicio de torneo. Yo espero que así sea, pero por lo que pude ver de pretemporada, me parece que trae buen ritmo, se ha embalado bien. Sí, sí, lo sabemos. Y también sabemos que lo estás diciendo para que te conceda otra entrevista. Otra oportunidad. No, seguro se le olvida después quién era yo. Me voy a dejar el bigote ahora para la próxima. Y pues ya, vamos entonces ahora sí con el tema como que pues, más interesante, ¿no? Me parece que mueve ahí de repente la cuna y sacudió un poquito al respetable. Sí, pues la noticia que se dio de la salida o la supuesta salida de Yayo de la Torre, que bueno, generó polémica porque todo el mundo, los que tienen televisión abierta, digo, perdón, cerrada, lo vieron en Fox Sports. Y si no lo vieron ahí, bueno, André Marín, que lo siguen también muchos, puso fotos de ahí con el Yayo y entonces desató la polémica porque no sabían, ¿no? El club no había dicho nada y al final de cuentas Yayo se unió a como analista de Fox Sports. Entonces, pues sí sacó de onda. A ti también te sacó de onda, Murdoch, a mí también. Sí. Y entonces, por lo mismo, bueno, antes de no sé si quieras decir sus opiniones o escuchamos la entrevista que muy bien también sacaste ahí en la presentación del uniforme al señor Torres Septién. Entonces, podemos escuchar al señor Torres Septién y después darnos nuestras opiniones o al revés. Escuchamos, ¿no? Igual escuchamos y ahorita regresamos a comentar un poquito. Ok. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Estamos con el señor Luis Torres Septién. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, un éxito esta presentación del uniforme, ¿no? Pues sí, está bonito. A mí me gustó. Me parece que la afición está contenta. Entonces, vamos a ver qué tal nos va el viernes en este inicio de torneo. Oye, ¿cómo podemos estar como aficionados con la noticia de esa nueva función del Yayo de la Torre? ¿Cómo van a quedar las cosas? Bien, igual, los aficionados deben de estar contentos. El Yayo va a seguir colaborando con nosotros. Simplemente ahorita le permite esta nueva posición que va a tomar con nosotros tener otro tipo de actividades de manera paralela. Así que el Yayo seguirá con nosotros colaborando, la afición puede estar tranquila y la estructura sigue. El proyecto sigue, nada cambia. La idea de traer un equipo con los refuerzos que la directiva hizo como esfuerzo es para reforzarlo, para darle solidez y que la afición nuevamente se vuelva a ilusionar, como todos nosotros con lo que pasó en el último torneo. Entonces, Miguel de Jesús Fuentes sigue teniendo jefe todavía. Claro, siempre ha tenido. Miguel está muy contento, consciente de que hay que seguir trabajando y que esto es una nueva oportunidad que se nos presenta a todos y la idea es no desaprovecharlo. ¿La situación con Guillermo Cantú es similar o cómo va? ¿Todavía no se sabe nada? Es solo un rumor que lleva mucho tiempo circulando, pero la realidad es que Memo sigue con nosotros. Okay. Bueno, pues muchas gracias y mucho éxito. Que nos vaya bien a todos este año. Al contrario, gracias a ustedes por venir igualmente. Gracias por participar, por estar, por confiar y que nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Al contrario. Pasión rojiblanca. Bueno, te diré que cuando nos enteramos, creo que yo me enteré por ti. Oye, que ya yo ya se va. A ver, espérate, pues sí. Si acá todavía lo vimos el inicio de la pretemporada, ¿no? En el partido contra el Oro, estaba platicando con el directivo del Oro y ahí estaba en Casa Club, ¿no? Entonces, todavía lo vimos después en el último partido de pretemporada en el Victoria, ahí conviviendo con Marcos González, dándole la bienvenida y viendo el partido de preparación, ¿no? Ante Mineros. Entonces, sí sorprendió un poco, como que no sabía si no estaba planificado o si ya lo sabía desde antes, pero él siguió cumpliendo con su chamba, o qué pasa. También sorprendió precisamente porque Fox lanza primero la noticia y luego es el club que reacciona. Entonces, bueno, eso sí generaba como suspicacia de que iba a pasar. Entonces, sí, por eso le preguntaba a Luis Torres. O sea, Miguel de Jesús Fuentes de repente se iba a quedar sin jefe, porque también veníamos de la situación esta del Mandín, ¿no? Donde él era su propio jefe y funcionaba no solo como director técnico, sino también como director deportivo. Entonces, con esos traumas, así, golpeándonos la cabeza, por eso fue que le pregunté a Luis Torres qué va a suceder. Y pues parece, lo que nos dice es que todo queda igual. Habrá que ver. Yo no creo que todo quede igual, pero, o sea, tampoco crucifico al Yayo, como ya lo están haciendo. Aquí, por ejemplo, en el blog ya hay una opinión que dice que ya el primer desertor y que el siguiente es este Guillermo Cantú, ¿no? Que ya también mencionó el señor Torres Septién que Guillermo Cantú se queda en el equipo. Entonces, bueno, habría que ver ya hasta después, hasta el mes de agosto, que es cuando se supone van a hacer todos estos cambios. Pero por lo pronto, lo del Yayo a mí me queda claro que sin haber escuchado la opinión de Torres Septién, yo se lo mencionaba a los dos. Si a alguno de nosotros nos ofrecen un trabajo que te dé más, efectivo, o que te sea más, te convenga más en lo profesional, en lo que sea, yo creo que lo tomas, ¿no? O sea, no, dejas donde estás y vas a donde te den una mejor opción. Quizá es el caso con Fox. La cosa no fue tanto la culpa, lo manejó mal, porque debió de sacar el comunicado que sacó después, lo debió sacar antes que Fox Sports. Yo te lo dije así antes porque a mí me llega el correo de Fox, entonces por eso vi y luego te lo mandé, de hecho. Ajá. Sin, obviamente, poner nada del Yayo y la, ¿no? Porque creo que eso iba a desatar algo peor. Entonces, sí creo que el club ahí se equivocó, debió manejarlo de distinta manera, porque es como si tú tienes un problema X y te enteras por un tercero, ¿no? Entonces, yo creo que fue así, y por eso ya están, bueno, crucificándose de por sí. Había como roces con la situación de Miguel Fuentes, ahora con esto, pues, está como que le dieron más cuerda, ¿no? A los demás para odiar. Haters gonna hate. Taker. No sé, mira, yo también, al igual que Alex, creo que no todo va a quedar igual. ¿Por qué? Porque la versión oficial es que el Yayo deja su puesto de director deportivo y va a hacer otras cuestiones con el club, me parece que de visorías y cosas de ese tipo. Entonces, si deja de ser director deportivo, pues obviamente no todo queda igual. ¿Por qué? Porque va a haber otro director deportivo. No sé si sea alguien que ya está en la directiva, si vaya a llegar un nuevo, o si lo que decían hace un momento, ¿no? De que Armando González era su propio jefe, al ser él tanto director técnico como director deportivo, no sé si se vaya a dar también esto. Entonces, me queda claro que no todo va a quedar igual. Ahora, es de eso a que el hecho de que no quede igual las cosas vaya a afectar el proyecto, tampoco lo creo. Ahora, coincido en que el club se equivocó. Yo la verdad ni sabía hasta que ustedes me comentaron, pero sí coincido también con Alex en eso. El club se equivocó porque antes de que Fox hiciera una presentación o algo, se supone que ellos ya tenían que saber que el Yayo se iba o que iba a hacer X cosas, ¿no? Que iba a dejar el puesto de director deportivo. Entonces el club debió informarlo antes. Entonces eso sí es un error, a no ser que se haya ido como las chachas y les haya dicho, ¿saben qué? Ya hoy ya no vengo. Entonces, salvo eso, me parece que sí, el club fue el primero que tuvo que informar sobre esta situación. Sí, que eso sí, no lo creo, ¿no? O sea, dentro de todo me parece que a lo mejor como que quiere dobletear, ¿no? Pero está medio extraño. De lo que decía, lo estuvimos comentando ahí antes de que empezara la fiesta esta de la presentación del uniforme. Con alguna gente de la prensa, entre ellos pues, Arturo Reyes, que decía, pues es que lo que extraña es que, o sea, se supone que es gente que quiere estar en el mundo del fútbol y que de repente los medios es como su último resquicio, ¿no? O sea, es su última oportunidad para estar todavía empapado de eso. Pero pues él deja un puesto operativo por irse a los medios. Pues, se me hace medio extraño. No sé cómo lo va a combinar o si nada más va a viajar los fines de semana para hacer el programa o cómo vaya a estar. Creo que tendremos que esperar a ver cómo se ajustan. Porque después, bueno, viene lo de Guillermo Cantú, pero me parece que sí, de cierta manera es distinto, porque él, pues, funge más bien como dueño, ¿no? O sea, decía incluso ahí Ricardo Ezequiel, pues, él creo que ni siquiera vive aquí, en Aguascalientes. O sea, nada más viene a ver, como a checar el changarro, a ver cómo está la onda. Y para los partidos importantes, ¿no? Entonces, bueno, como que son dos escenarios distintos, pero sí como que mueve, o sea, que te muevan puestos como importantes en la alta directiva de Necaxa, pues sí tiene que hacer ruido necesariamente, y pues vamos nada más a esperar que efectivamente, como dice Steker, no afecte a final de cuentas el proyecto y el rendimiento en cancha. Sí, que a final de cuentas, bueno, la cosa que yo le reclamaría tal vez al Yayo es que, bueno, ya sabía que iba a estar en Fox y todo esto. A lo mejor hubiera sido un poco más mesurado de su parte decirles a sus nuevos jefes o lo que sea, pues que le dieran un poquito de chance, ¿no? Que esperaran tantito a que el club pues diera la noticia para que entonces él apareciera. Pero fuera de eso, creo que sí, no tiene tanto la culpa él. Y pues es lo mismo, ¿no? Lo que decíamos hasta bromeando, Murdoch. Ese es el problema del ascenso, o sea, sí. Así está, que hay que dobletear, ni modo. Sí, ya la nómina no alcanza y pues hay que tener dos chambas, ¿no? ¿Sí? Ahora, si tratara de reclamarle al Yayo, yo no coincido con aquellos comentarios que ya lo tachan de desertor y de traidor, no. Pero si habría que reclamarle algo es que se vaya a Fox Sports, o sea, sí, eso sí. Ahí está lo peor de lo peor de la comunicación en México, hazme favor. Sí, sí, sí. Lo que no sabe la gente es que fue a golpear a un tal ruso. Eso fue hacer. Sí. Por todos nosotros. O sea, tanto está metido con Necaxa que eso fue hacer. Sí, sí, habría que decirle. Fue a sacar al ruso. Que la afición te manda saludos. Pero bueno. O sea, pero se vaya a Fox es lo que habría que reclamarle, la verdad. Sí, sí, como que también están tratando de renovarse ellos, pues, digo, porque no es solo el día, yo creo que también suman a Fernando Schwartz, otro muertazo. pero si te digo. Pero bueno. A Fernando Schwartz y a Márquez Lugo. ¿Márquez Lugo qué? No, bueno, hablábamos del Salón de la Infamia de Necaxistas y ahí sí, en Fox Sports está el Salón de la Infamia de la comunicación, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en comparación a su competencia directa, que es ESPN, creo que sí está muy distinto. Y también, ¿no? Si lo comparas con TDN, con Televisa y con Azteca, compadre. Con el que lo compares sale perdiendo. Bueno, sí, tienes razón. TDN tal vez sí tiene mejor. TV Azteca y no lo sé, pero... porque mira, ahí está el tal, TV Azteca tal está Medrano. Está Medrano. Medrano solo se las mata a todos esos güeyes. Sí. No estás más. Pero pues bueno, sí. Así es, y pues bueno. Les digo esperar, ¿no? A ver cómo se arreglan las cosas y cómo se agarran sus chambas. Sí, pero dejar claro, ¿no? Que no es desertor, ya tampoco exageren, no sean magdalenas, por favor. Víctimas del sistema. Cálmate. Bueno, yo digo que ya pasemos a lo bueno, que mejor pasemos a otra cosa que es lo gracioso, lo también innovador, además de pues ya las cosas en redes sociales y el blog, pues la quiniela, ¿no? Hagan sus números, es hora de la quiniela. ¿Qué tiene de gracioso, Alex? Que tiene en esta ocasión dos versiones, la versión interna y pues la versión interesante para muchos, que va a ser el equipo de PR haciendo frente a otros dos equipos, ¿no? Son tus amigos, Murdoch, entonces tú preséntalos. Sí, pues por una iniciativa aquí del señor Alejandro Rodríguez. Está interesante esto de convocar a otros dos fuentes de información, pues que vamos echándole montón a esta cuestión de ver lo que pasa con Necaxa. Y bueno, decidimos hacer una especie de competencia entre medios, digamos. Entonces PR va a estarse enfrentando a la Casa de los Rayos, ya decíamos, que es de Grupo Radio Universal aquí en Aguascalientes, en donde, pues, repito, transmiten Arturo Reyes, el señor El Zuli Guerrero y Alejandro El Chino Román. Se juntan cada sábado a platicar como nosotros una hora de Necaxa. Y por otro lado, está el equipo de Fuerza Rayos TV, que pues hemos tenido ahí cierta convivencia, son cuates, pues ya lo hemos escuchado. Pero bueno, Taker, no empieces, el chiste es unirnos y divertirnos, ¿no? Perdón. Es como juntarnos a armar la reta y ver cómo nos divertimos con esto de la quiniela, ¿no? Entonces, la idea es que pues, nosotros sigamos haciendo nuestra dinámica, diciendo cada quien cuáles son los resultados que esperamos para cada semana. Pero cada semana cada uno de nosotros va a estar participando en la quiniela externa, digamos, en contra del equipo de Casa de los Rayos y el equipo de Fuerza Rayos TV. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a decir nosotros nuestros vaticinios, pero lo que diga Taker va a ser la que va a ser la quiniela oficial de PR en esta competencia. ¿Sí? Esta semana. Esta semana. Va a ser, nos vamos a ir alternando, ¿no? Sí, vamos a irnos rolando. Exactamente. Ok, entonces vamos a hacer nuestra quiniela PR primero, ¿no? Como la solíamos hacer la temporada pasada. Y hay que recordar, don Alex Rodríguez es el campeón defensor. Se ganó el derecho a invitarnos una cena que nos debe todavía. Esto era el trato, Alex. Ah, no, no es cierto, perdió Murdoch, que pague Murdoch. Ey, a ver, estábamos bien. ¿Qué pasó? Le quitamos el conteo y perdió. Ya saben, todos saben la historia, ¿no? Así que ya saben, para la quiniela de pasión contra los demás, Murdoch lleva la cuenta. Ok. ¡Bravo! Ya ganamos, señores. No, que en la jornada 1 tuvimos 15 aciertos y en la 2, 16. Perfecto. Nada más recuerden que Murdoch suma los del descenso también, entonces, para que estén enterados los otros medios. Tenemos nuestro propio sistema, nuestro complejo sistema de conteo, que nos garantiza desde ahora el triunfo. Entonces, bueno, Taker, ahorita tienes ya ahí a la mano los que te pasé, porque, bueno, hay que presentarlo, vamos a decir nosotros la nuestra, pero además, pues yo creo que a la par, ¿no? Vas diciendo lo de los otros contrincantes, digamos, lo que dice Casa de los Rayos y Fuerza Rayos TV, que en caso de Casa de los Rayos es Arturo Reyes el que va a ser el representante de su equipo para esta semana, y de Fuerza Rayos TV va a estar Lalo Merodio, nos mandó sus resultados para esta fecha 1 del ascenso MX. Ok, y también hay que mencionar que en la quiniela de PR, la de nosotros, puede decir. También vamos a hacer lo mismo del torneo pasado, vamos a tener cada semana un invitado diferente. La jornada 1 la va a hacer nuestro amigo Antonio Luna, que es @botonamarillo. Él va a representar a la afición en la jornada 1. No la tengo aquí a la mano, la verdad. Ya me la mandó, pero bueno, vamos a publicarlas como solíamos hacer. Pero bueno, vamos a empezar, señores. Sí. ¿Quién tiene los partidos? Yo aquí los tengo, pero si les parece así como muy confuso, igual van a encontrar un post en Pasión Rojiblanca, donde pues van a ver así ya más desplegadito todos los lo que estamos adivinando que va a pasar en esta fecha 1. Eso fue lo que Gerardo Taker quiso decir. Bueno, más o menos. ¿Para qué quede un poquito? Pero es culpa de Alex. O sea, ya vi la hora en Toronto y no son tantas horas de diferencia. Nos está viendo la cara el señor. Nos tiene grabando otra vez de madrugada. Bueno, okay. Vamos a empezar entonces la jornada 1 de clausura, perdón, de la, ya vamos a empezar, de la apertura 2015 del ascenso MX. Empieza con nuestro partido, con el que nos toca, en Cancún. Atlante recibe a Necaxa, pues vamos parejos, ¿no? Necaxa todos. No, yo puse empate. Tan, tan, tan. Ok, Arturo Reyes, Casa de los Rayos, dice Necaxa, y Lalo Merode de Fuerza Rayos TV dice Necaxa. Ay, Taker, estás representando. Vamos a empezar ganando desde el primer día, compadre. Tú tranquilo, confía en mí. Tenemos el poder de Taker Damos. Y todo lo que acabamos de decir valió más. Bueno, es que yo no había visto el plantel del Atlante, compadre, hasta ahorita. Ah, qué caray. Bueno, sigue con el partido entre Correcaminos y el debutante Cafetaleros de Tapachula. Pues yo creo que el Corre, ¿no? Correcaminos. Vamos a los equipos ya conocidos. El Corre. Ok, yo también voy Corre. Arturo Reyes va corre y Lalo Merodio va corre. Luego sigue el Venados de Mérida recibe a Mineros de Zacatecas. Empate. Yo voy Mineros. Un servidor va a Mineros. Arturo Reyes va a empate y Lalo Merodio va a empate. Luego Coras de Tepic recibe a otro debutante, Murciélagos. Empate. Alex le da el beneficio de la duda. Yo digo Coras. Yo también digo Coras. Arturo Reyes dice Coras. Y Lalo Merodio también dice Coras. Luego seguimos hasta Oaxaca. Vamos con Alebrijes recibiendo a Cimarrones de Hermosillo. Tu casi casa. La casi Alex. Casa. De Alex. A mí no me llegaron. Yo creo que Alebrijes. No más por la pobreza de los otros. Pero sí. Yo voy empate. Yo voy a Alebrijes también. Casa de los Rayos va a Alebrijes y Fuerza Rayos TV va a empate. Seguimos. Ahora vamos a Morelos, Zacatepec. Creo que todavía es siglo XXI. Recibiendo al transformado Celaya FC. Partidas. Esos que no deberían existir, diría Alex. Es el de la jornada, ¿no? Pero voy Celaya. Yo voy Zacatepec del Carlitos Hurtado. Ay, cálmate, Murdoch. Entonces, en el anterior por Cimarrones, por Luisito Pérez. Luisito Pérez. No, pero bueno. Ok, yo y PR va con empate. Arturo Reyes va con empate. Y Fuerza Rayos TV va con Celaya. Luego, Atlético San Luis recibe al recién regresado Leones Negros de la UDG. Híjole. Voy Leones Negros. Yo voy San Luis. Yo también voy San Luis. Arturo Reyes va UDG, bueno, Leones Negros. Y Lalo Merodio dice empate. Y cerrando esta jornada 1, está de los equipos nuevos, el único que empieza de local es Juárez. Así el equipo de Juárez, recibiendo a Lobos BUAP. Juárez. Yo voy Lobos. Yo también. Arturo Reyes va Juárez y Fuerza Rayos TV va Juárez. Ahora, ¿qué onda? O sea, ¿a estos cuates de Juárez no les alcanzó para el mote o qué onda? Juárez FC. O sea, los Benitos. Los Benitos. Bueno, o que, sea, que acá ¿sí? de compas pues van a seguir siendo los Indios, supongo, pero su diseño de logotipo está bastante gachito, es decir, porque no se ve. ¿Cuál diseño? Sí, está medio... Nosotros pudimos... Bueno, tú no cuentas porque tú eres diseñador, pero Alex y yo pudimos diseñar algo mejor que eso. En fin. Sí. Pero bueno, así está. Entonces vamos a ver qué equipo saca la casta y se lleva pues la delantera en esta primer fecha. Bah, está claro que la Casa de los Rayos, Fuerza Rayos TV tienen ya perdida la jornada 1. Y si no, pues en la 2 mandamos a Alex, que es el bueno, y pues, que reponga, ¿no? Aunque no haga un Murdoch, todo está bien. Ay, sí. Murdoch, en esta vez sí no puedes hacer Murdoch. Tengo, ¿sí?, miedo. Pero bueno, así va a estar, esperemos que se ponga divertido el asunto. Y dijimos, ¿no?, que a final de cuentas, a ver, cuando nos reunamos allá en la final para festejar, pues la comidita, pues que la ponga el equipo que menos puntos haya hecho a lo largo del torneo regular. Estaría interesante, pues a ver, vamos a ver. Va, para ponerle más emoción. Bueno, pues yo creo que con eso ya nos vamos despidiendo, ya nos extendimos bastante. Otra vez pasamos de la hora. Apenas llevamos hora y media, ya se va a amanecer, Mordor. Bueno, decirlo, empezamos la selección musical en esta ocasión. Estuvo al inicio, empezamos con Let's Get It Started, porque pues vamos empezando, ¿verdad?, este nuevo torneo, con los Black Eyed Peas, ya una canción un poquito viejita. Y vamos a cerrar con qué, Taker. Sexy, de los Amigos Invisibles, que tampoco es así como que digas muy nueva, pero pues por todo esto del estreno y de que los nuevos uniformes y tal, tal, tal, pues como que el equipo se ve más coqueto, ¿no? Estrenando ropita. Estamos estrenando. Estamos. Y nos vemos sexys. Ok. Exacto, con una playera Necaxa siempre uno se va a ver sexy, entonces. Eso sí. Pues, esa, ¿no? Puro winner. Sale, pues. Ok. Pues ya nada más, entonces nos despedimos con nuestras redes. Cada quien. Muy bien. Alex. Ok. A mí me pueden encontrar como @alexderrayos en Twitter y en Facebook como DexFenix. Un servidor en Twitter @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Y a mí me encuentran en @murdoqueras en Twitter, Murdoqueras Cartoons en Facebook, y pues ya, nos despedimos. Esto fue el episodio, ¿qué? ¿65? 65, correcto. Del podcast PR, y vámonos con la rola. Chao. Bye. Chao. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Episodio más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.